La alegría para este día llegó, para que todos bailen este ritmo sabroso. La alegría para este día llegó, para que todos bailen este ritmo sabroso. Tierra del sol, santiagueño como la chacarera. Traigo alegría en este son, para que bailes toda la noche entera. Vengo a cantarle para ustedes, amigos míos de esta bendita tierra. Quiero llegar con esta canción a los hogares de mi pueblo, para alejar las penas. Quiero pedirle por ti, mi Dios, la paz para mi pueblo. Yo quiero ser mensajero del amor. Hacia el norte con alegría nomás. Míralo cómo se mueve el hilo alejado. Tierra del sol, santiagueño como la chacarera. Traigo alegría en este son, para que bailes toda la noche entera. Vengo a cantarle para ustedes, amigos míos de esta bendita tierra. Quiero llegar con esta canción a los hogares de mi pueblo, para alejar las penas. Quiero pedirle por ti, mi Dios, la paz para mi pueblo. Yo quiero ser mensajero del amor. Muchachita de Santiago, hoy quiero cantarte a ti, tú eres norteñita, la dueña de mi vivir. Muchachita de Santiago, tostadita por el sol, pero pura como el aire y más dulce que el mistol. Pero pura como el aire y más dulce que el mistol. Qué feliz que yo soy, de Santiago eres mi amor. Muchachita de Chapor, achiparse. Muchachita de Santiago, hoy quiero cantarte a ti, porque tú eres norteñita, la dueña de mi vivir. Muchachita de Santiago, tostadita por el sol, pero pura como el aire y más dulce que el mistol. Pero pura como el aire y más dulce que el mistol. Qué feliz que yo soy, de Santiago eres mi amor. Para ti canto yo, muchachita bella flor. ¡Eso! ¡Vamos, César, vamos! ¡Escucha ese acordeón, escúchalo! ¿Dónde está la muchachita que quiere mi corazón? Yo la busco y la busco, quiera Dios que yo te... Que haya este ritmo alegre, que bien tropical, que viva la vida. Vamos todos a cantar, vamos, vamos, mi morena, vamos, vamos a bailar. Que ya reina la alegría en esta fiesta tropical. Quiero que baile mi pueblo lleno de felicidad, acompañando con palmas la alegría reinará. Eso es gordito. Muchacha bonita, solía sufrir. Entonces me despertaste de todo ese amor que yo siento por ti. Quiero tener tu caricia, la miel de tu beso y también tu reír. Porque yo vivo enamorado y solo a tu lado podré ser feliz. Porque yo vivo enamorado y solo a tu lado podré ser feliz. Digo muchacha, yo quiero vivir. Digo muchacha, quiero ser feliz. Viendo tu beso y también tu reír. Voy a olvidarme que mucho sufrí. Eso, mi amor. ¿Cómo se mueve la chica? Recuerdo cuando me miraste, muchacha bonita, solía sufrir. Entonces

te espero, mi paisanita, como te quiero. Laira, laira, laira, laira, mi paisanita, como te quiero. Laira, laira, laira.